política se metió de lleno una vez más en el deporte con relación a la situación de Rusia, en este caso, poco después del inicio de la operación militar especial en Ucrania, en febrero de 2022, el Comité Olímpico Internacional recomendó excluir a Rusia y a Bielorrusia de los Juegos Olímpicos, aunque permitió la participación de atletas de ambos países en los diferentes campeonatos, pero solamente como atletas neutrales individuales y no en equipos. Sin embargo, el organismo precisó que los atletas que apoyan activamente la operación especial rusa no pueden ser inscriptos ni participar en las competencias. Tampoco podrán competir los deportistas que estén contratados por los organismos militares o de seguridad nacional rusos o bielorrusos. Al mismo tiempo, se prohibió la exhibición de la bandera, el himno, los colores o cualquier otra seña identificativa de Rusia o Bielorrusia en ninguna sede oficial ni en ningún acto oficial. Tampoco se invitará ni acreditará a ningún funcionario ruso o bielorruso para asistir al evento. El comité añadió que los equipos de atletas con pasaporte ruso o bielorruso no se tendrán en cuenta para la clasificación. Además, en un comunicado conjunto, la FIFA, que dirige el fútbol mundial, y la UEFA, el fútbol europeo, oficializaron la suspensión de los equipos rusos y de todas sus selecciones hasta nuevo aviso. En consecuencia, no pudieron ni podrán participar de las competiciones internacionales vigentes, ya sea la Europa League o las eliminatorias camino a los mundiales. El Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la UEFA ya habían adoptado sanciones preliminares tras la invasión de Rusia a Ucrania. La entidad que rige el fútbol a nivel europeo había trasladado la final de la Champions League de San Petersburgo a París, y la Organización Mundial le había quitado la localía y le había prohibido la utilización del himno y la bandera. Pero en ambos casos habían advertido que, de no cesar las hostilidades rusas, iban a tomar medidas más fuertes, y finalmente cumplieron. El Comité Olímpico Internacional había anunciado a través de su portavoz la suspensión con efecto inmediato del Comité Olímpico Ruso por haber puesto bajo su autoridad a 5 organizaciones regionales ucranianas, una medida que Moscú tildó de política. Esta decisión privó automáticamente a la instancia rusa de financiación procedente del propio Comité Olímpico Internacional, pero no tuvo consecuencias sobre una eventual presencia de los atletas rusos bajo bandera neutral en los Juegos de París 2024. Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, calificó de vergonzosa la declaración del Comité Olímpico Internacional, afirmando que demuestra su parcialidad política. Esta situación, la rusa, es única y no puede compararse con ninguna otra guerra o conflicto en el mundo, porque las medidas adoptadas y las recomendaciones hechas por el Comité Olímpico Internacional son consecuencia de la invasión a Ucrania por el ejército ruso durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022, dijo un portavoz del comité. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra el Comité Olímpico Internacional por suspender de hecho a Rusia del movimiento olímpico, acusándolo de utilizar los Juegos como instrumento de política y racismo. Gracias a algunos de los dirigentes del moderno Comité Olímpico Internacional, aprendimos que una invitación a los Juegos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino una especie de privilegio, y que puede ganarse no con resultados deportivos, sino con gestos políticos que no tienen nada que ver con el deporte, declaró Vladimir Putin. Agregó que los propios juegos pueden utilizarse como instrumento de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política, y como burda y de hecho racista discriminación étnica. Rusia ha estado en desacuerdo con el movimiento olímpico desde los Juegos de Invierno de Sochi 2014, donde se descubrió que sus atletas se habían beneficiado durante años, según el informe oficial, de un programa de dopaje a gran escala patrocinado por el Estado, algo que Rusia permanentemente negó. Como resultado, desde el año 2018, a los rusos considerados libres de dopaje se les ha permitido competir en Juegos Olímpicos solo, como decíamos hoy, bajo banderas neutrales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció la discriminación de la que son objeto los deportistas de su país por parte del Comité Olímpico Internacional. Para algunos miembros del COI supimos que la invitación a los Juegos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino un privilegio que se otorga por gestos políticos y no por méritos deportivos, algo que no tiene nada que ver con el deporte en absoluto. De hecho, esto es discriminación por motivos étnicos. El jefe de Estado en la inauguración de la 11ª edición del Foro Internacional Rusia Potencia Deportiva, que alberga la ciudad de Perm del 19 al 22 de octubre, destacó que los Juegos Olímpicos son usados como una herramienta de presión contra los deportistas rusos que no tienen nada que ver con la política. En este tiempo hemos aprendido y escuchamos que la Carta Olímpica supuestamente está obsoleta y ya no tiene un carácter universal. Algunos funcionarios deportivos simplemente se arrogaron el derecho de determinar quién está cubierto por esta Carta Olímpica y quién no. Putin recalcó que con estas actitudes excluyentes se ha puesto a prueba la unidad de la gran familia deportiva rusa, la fidelidad a los verdaderos valores deportivos, los principios olímpicos de la solidaridad, la igualdad y el juego limpio. El deporte para nosotros es una prioridad estatal incondicional, el componente más importante de los objetivos del desarrollo nacional. Continuaremos las buenas y gloriosas tradiciones de la educación deportiva nacional y continuaremos trabajando en los deportes de élite a través del gobierno y del Comité Olímpico Ruso. Con la participación de nuestros patrocinadores, apoyamos a quienes, debido a restricciones a los derechos y libertades de los deportistas, se ven obligados a perderse algunas competiciones internacionales. El foro internacional que se celebra en Perm contribuirá al avance del deporte y a su importante misión, que consiste en fortalecer la amistad de los pueblos y educar a las nuevas generaciones responsables y fuertes de espíritu, según remarcó el mandatario ruso. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se ha pronunciado a favor de que los atletas de Rusia y de Bielorrusia participen en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en este 2024. En su opinión, una medalla de oro pierde su valor si no hay una rivalidad adecuada entre los deportistas. Imagínense, dijo, que tiene una disciplina deportiva y en esa disciplina deportiva el líder mundial absoluto de Rusia o de Bielorrusia ocupa los primeros peldaños. Se les prohíbe participar en la competición y gana alguien que de otro modo tendría mínimas probabilidades de ganar. ¿Cuál es el valor de esa medalla de oro?, preguntó Fico. Pero estas acciones contra Rusia y Bielorrusia han tenido repercusiones también con el pedido, por ejemplo, de sanciones para Israel, que está llevando adelante este genocidio en Gaza. La Federación de Fútbol de Irán le pidió a la FIFA la suspensión de Israel debido a la guerra lanzada contra la Franja de Gaza. En un comunicado publicado en su sitio web, el ente iraní solicitó al organismo rector del fútbol mundial y a los sindicatos un cese completo de la Federación Israelí de todas las actividades relacionadas con el deporte. La solicitud también incluye medidas inmediatas y serias por parte de la Federación Internacional del Fútbol Asociación, la FIFA, y las organizaciones para impedir la continuación de los crímenes israelíes, así como proporcionar alimentos, agua potable, medicinas y suministros médicos a personas y civiles inocentes. Esta postura de Irán acompaña la decisión de un grupo de federaciones de Asia Occidental de aislar a Israel de todas las actividades futbolísticas hasta el cese del genocidio contra el pueblo palestino. Al menos 12 países, entre ellos Jordania, Palestina, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, instaron a la FIFA a excluir a Israel de los campeonatos mundiales por las atrocidades y crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El presidente de la Federación de Fútbol de Asia Occidental, Ali bin al-Hussein, alentó a mantener una posición decisiva contra la agresión israelí en Gaza y condenó el asesinato de los civiles inocentes, incluyendo jugadores, entrenadores, árbitros y funcionarios. A propósito, el también titular jordano denunció la destrucción de la infraestructura de fútbol en territorio palestino. Mediante una carta, el directivo regional subrayó que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza requiere una respuesta inequívoca y decidida de la comunidad global. Ni los órganos rectores del fútbol europeo ni mundial, la UEFA y la FIFA, condenaron a Israel como hicieron con Rusia, ni suspendieron a los clubes y selecciones nacionales israelíes de sus torneos. Claire Daly, miembro del Parlamento Europeo, una diputada, instó a las federaciones deportivas de todo el mundo a suspender a Israel por violar el derecho internacional. Pidió al Comité Olímpico Internacional, a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, y a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, como también a la propia Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, que suspendan a Israel de participar en cualquier competición. Queda claro que la hipocresía de los órganos que manejan el deporte mundial es enorme. Hoy el deporte está expectante para conocer qué pasará con el futuro de Israel en las competencias deportivas. Está más que claro que, de existir justicia, Israel tendría que quedar afuera de todas las competencias deportivas del universo, más allá de que los principales patrocinadores del deporte mundial sean de capitales israelíes. En los últimos días, el ministro de Deportes del gobierno de Rusia, Dektriaryov, calificó de discriminación por motivos nacionales la prohibición a los atletas rusos por parte del Comité Olímpico Internacional. La prohibición del COI, dijo, a nuestros atletas es una discriminación por motivos nacionales. Lo mismo ocurre con nuestro laboratorio y RUSADA, que es la agencia rusa antidopaje. Es una barbaridad, dijo el ministro. Según Dektriaryov, Rusia dialogará con las organizaciones internacionales y también abordará este tema en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se desarrollará entre el 5 y el 8 de junio de este año. El 8 de diciembre del año pasado, el Comité Olímpico Internacional había anunciado que los atletas de Rusia y Bielorrusia podrían participar en los Juegos de París 2024 si reunían determinados criterios. La medida plantea que los deportistas y el personal acompañante con estatus neutral deberán abstenerse de emprender cualquier actividad relacionada con los símbolos nacionales y de expresar apoyo a la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Igualmente, no podrán participar en la ceremonia inaugural. Sus medallas no se reflejarán en el tablero de medallas de los Juegos Olímpicos. Debido a todas estas limitaciones, en los Juegos de París podrán participar 55 deportistas rusos como máximo. En marzo de este año, el Comité Ejecutivo aprobó oficialmente una bandera y un himno sin letra, creados exclusivamente para los atletas neutrales de Rusia y Bielorrusia, en este caso, para la próxima Olimpiada de París. Además, las preseas que ganen estos atletas con estatus neutral, como decíamos, no aparecerán en el medallero oficial. El pasado 24 de mayo, la oficina de prensa del Comité Olímpico Internacional aclaró que los periodistas de Rusia y Bielorrusia que estén acreditados para los Juegos de París 2024 tampoco podrán usar emblemas nacionales. Según el presidente ruso, Vladimir Putin, los funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional. Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán, recuerden, del 26 de julio al 11 de agosto de este año. Otro punto importante son las posibles provocaciones a los ciudadanos rusos que participen en los Juegos Olímpicos de París. Existe una alta probabilidad de que se produzcan provocaciones contra estos ciudadanos rusos en estos Juegos Olímpicos, así lo dijo el jefe del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Klimov. El diplomático señaló que este riesgo está dado por el rumbo poco amistoso de Francia y la rusofobia de los medios de comunicación galos. Todos estos factores, por desgracia, deben tenerse en cuenta a la hora de decidir un viaje a Francia, según indicó Klimov. Las actuales autoridades francesas siguen un curso generalmente poco amistoso hacia nuestro país, expresó, y agregó que los medios de comunicación franceses están profundamente afectados por una rusofobia agresiva que no puede sino tener un impacto negativo en la atmósfera general de ese país hacia Rusia, detalló el diplomático. Con respecto a los Juegos Olímpicos, dijo, me gustaría recordar que los representantes franceses han declarado en repetidas ocasiones la prohibición de la demostración de símbolos rusos en los Juegos, señaló el jefe del Departamento Consular. Aún es difícil, manifestó, decir con qué meticulosidad se controlará esta prohibición, por ejemplo, no en los estadios, sino en las calles de la ciudad, pero no podemos excluir excesos, agregó. Según el diplomático, las declaraciones de la alcaldesa de París, Hidalgo, de que los atletas rusos no serán bienvenidos, son demostraciones en cuanto a los sentimientos difundidos por las estructuras oficiales. Tal ambiente, por supuesto, forma un caldo de cultivo, manifestó, para la aparición y activación de todo tipo de provocadores, señaló Klimov. En estas próximas horas, distintas reuniones que va a llevar adelante el gobierno de Rusia para analizar esta situación y también la información correspondiente que se dará a los medios de comunicación para que tanto los ciudadanos rusos que participen en los Juegos Olímpicos como los atletas rusos tengan que tener en cuenta a la hora de participar en este enorme evento que comienza en pocas semanas.